Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro, cerebro, cerebro, cerebro. Bueno, esto es Historias de otra clase, el micro del archivo de las izquierdas de Rosario, que intentamos colaborar, ser parte de una construcción que genere otra clase de historia. Porque como dice nuestro gran amigo Evaristo Páramo en la introducción, tenemos una poción mágica que nos hace invencible, el cerebro. Lo que pasa es que a veces no lo usamos. Bueno, habíamos hablado de un proceso que se había dado en 1919 en la Argentina, que desembocó de alguna manera en lo que queremos relatar, que es un meeting, me encanta el término meeting. Un mitin de protesta que se hizo en agosto del 19 y habíamos contado un poco que venía de un proceso de luchas de la clase obrera a nivel mundial con el gran impacto que significó la Revolución Rusa del 17. En febrero del 19 acá hubo una represión importante que es la que conocida como la Semana Trágica. En ese marco, y a partir de este tipo de conflicto, el gobierno de Yrigoyen intenta reglamentar el funcionamiento de las organizaciones con una ley que fue conocida como la Ley Mordaza, que oficialmente se llamó la Ley de Asociaciones Profesionales. Pero bueno, un poquito queríamos contar hoy en qué situación se venía dando este proceso. El gobierno de Yrigoyen asume en el 16, pero Argentina, entre el 14 y el 18 había, por lo menos hasta el 17, a fines del 17, había tenido una crisis muy importante que no escapaba al proceso que se daba en todo el mundo, que había desembocado en la Primera Guerra Mundial. Quiero dejar una aclaración, porque yo en el último micro cometí un error, por lo menos desde mi punto de vista conceptual, que es decir que, bueno, el mitin lo habían organizado los socialistas y los anarquistas, eso es verdad. Hice una comparación con los socialistas actuales diciendo que en ese momento todavía eran progresivos o qué sé yo, y en realidad quiero dejar claro que en 1914 todos los partidos socialistas del mundo votaron los bonos de guerra y le dieron la espalda a la clase obrera y metieron a todas sus clases obreras en la Primera Guerra Mundial. Lo que no quita que en algunos países como la Argentina seguían intentando generar unas ventajas o beneficios o leyes beneficiosas para la clase obrera desde lo parlamentario, ¿no? Lejos de lo que hoy hacen. Entonces, bueno, esta aclaración histórica que me reproché a mí mismo. En el 17, al final del 17, principio del 18, la Argentina empieza a salir de la crisis porque se beneficia con la situación del fin de la Primera Guerra, comienza a exportar alimentos. Y a partir de ahí hay una fase de recuperación económica. En el 18 mismo hay un crecimiento importante en los puestos de trabajo, sobre todo en los puertos, ferrocarriles, todo lo que tiene que ver con la circulación de mercancías hacia afuera, también en los frigoríficos y en la construcción. Pero la situación de la clase obrera no mejora. Ops. Y en Argentina, la Argentina tenía un modelo económico agroexportador, donde predominaba los grandes estancieros y el capital inglés. Y en ese marco se da, bueno, lo que se conocen como las corrientes migratorias que fomentan el desarrollo de la clase obrera en la Argentina. Ha sido significativo, digamos, el proceso, dado que a fines del 69 había un 1.8 millones, no sé cómo se dice, 1,8 millones de habitantes en el 69 y hubo 7,9 en el 16. O sea, hay un crecimiento importante del desarrollo de la clase obrera, pero no así de su situación económica y de su ventaja. De hecho, bueno, se podría trabajar después en algún otro micro el tristemente célebre Hotel de Inmigrantes y todo el proceso en el que los inmigrantes llegaban a la Argentina porque no, nos venden el humo de que, bueno, Argentina recibió a los inmigrantes con los brazos abiertos. En realidad fue un beneficio económico para sectores burgueses y los inmigrantes la pasaron re mal. Después lograron estabilizar su economía comparado con que venían de una Europa en guerra. Mano de obra hiper barata. Sí. De todos modos, yo voy a hacer una digresión, ya que me interesa porque acá se fomentó la emigración, todo lo que, pero tenían que ser europeos. A los bolivianos no lo quisieron nunca, a los paraguayos no lo quisieron nunca. Y eso también son inmigrantes. Seguro. Digo, bueno, pero si eran rubios y ojos celestes, mejor. Bueno, en este marco, el gobierno de Yrigoyen había impulsado negociaciones colectivas entre patrones y la clase obrera, que venía combativa, porque aparte de la clase obrera venía... Los inmigrantes no venían desideologizados, venían con una ideología propia, muchos eran anarquistas o socialistas marxistas o distintas ideas de independencia de clase y no dejaron su ideología en Europa. Bueno, en este contexto de efervescencia y de reclamos y de protestas obreras que se manifestó en la cantidad de huelgas, en el 19, por ejemplo, se pasó de 308.000... huelguistas a... Perdón, al revés. De 133.000 huelguistas que hubo en el 18, en el 19 hubo 308.000, tres veces más. Y la FORA Noveno Congreso había pasado de 350 sindicatos a 530 en el 19. O sea, había un crecimiento de las organizaciones sindicales de la clase y en su mayoría, si no en su totalidad, eran clasistas. Uh-huh. Bueno, esto alarmó a la burguesía, por supuesto, porque había demasiados reclamos sobre mejores condiciones de trabajo y de vida. Y el gobierno de Yrigoyen envía este proyecto que se conoció como la Ley Mordaza, pero que se titulaba Ley de Asociaciones Profesionales sin Contrato Colectivo de Trabajo. La ley intentaba reglamentar no solo las asociaciones obreras, también las patronales. Bueno, a la patronal no le gustó ni pomo esto. El pomo es una... Sí, usa en carnaval. No, una cosa... No es académico. Viene del pomus, del griego. Sí, me lo explicó Grondona. Igual de la pepa, la constitución española. Claro. ¿No? De la pepa. A la burguesía no le gustó para nada. No estaba de acuerdo. No solo no estaba de acuerdo en que reglamentaran sus propias organizaciones, sino que no estaba de acuerdo en que los obreros tuvieran organizaciones. No que estuvieran reglamentadas. Que no existieran. Bueno, hay un rechazo a esta ley que declara, o sea, hay una declaración de la FORA en un congreso que se hace, en un congreso extraordinario que se hace entre el 28 y 29 de junio del 19, y la rechaza de plano y resuelve efectuar una demostración pública simultánea en todo el país contra la. A fin de que la clase obrera exteriorice directa y libremente su sentimiento de repudio por la ley antiobrera en proyecto. Que en caso de ser sancionada esta ley mordaza, el Consejo Federal de la FORA convoque inmediatamente un Congreso Nacional Extraordinario para fijar la actitud que corresponde asumir a los trabajadores de todo el país. Esto voy a otra digresión. Viste, en general dice, decretamos el paro. Bueno, esta gente no tenía la costumbre de decretar protestas, sino consultar a la base a ver qué quería hacer. Uy, eso ya no se hace más. Sí, no, queda feo. Asambleario, queda feo. Que no ser posible la convocación del Congreso por la premura de tiempo, en el momento en que sea puesta la legislación antiobrera, el Consejo Federal puede hacer efectiva una declaración de huelga general en todo el territorio. Pero ya estaba mandatada por este Congreso Extraordinario para declarar la huelga general. Y en caso de producirse la huelga general, se incluirá entre las reclamaciones concretas a formularse la abolición de las leyes de residencia, que habíamos explicado un poco que se aplicaba para expulsar a los dirigentes obreros, digamos. Acá yo no tengo bien claro, pero me parece que se lo aplicaron a Virginia Bolten y por eso se tuvo que ir a Uruguay. Pero tengo muy confusa la historia de Virginia Bolten acerca de su permanencia en Rosario. Eso tenemos que charlar con el compañero Emilio y Manu, que debe estar por visitarlo porque están por hacer una actividad. Así que, está muy bien. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Están ahí en las humanidades. Sí. Sí, señor. Y ahora están vendiendo al lado del puesto donde estoy yo, por eso. ¿La gente se vuelca eso? Sí. Porque este tiene amplitud ahí. Sí, pero sí. Pero otro es... Los otros son muy cerrados. Bueno. La FORA llamó a convocar un mitin obrero. Ahora... que queda claro de que esto se da en un proceso económico en el que Argentina se inserta de alguna manera como país agroexportador. Eso es lo que queríamos abordar en un aspecto, en este aspecto del micro. Después vamos a hablar directamente del meeting. Pero que obtiene, o sea, hay mejoras, sale de la crisis en la que estaba sumido la Argentina, pero no, esta bonanza no llega a la clase obrera. La clase obrera sigue siendo oprimida, sigue estando muy mal, sigue teniendo... Explotada. Bueno, sí, explotada es... Desde siempre. Y es una condición. Si sos clase obrera, sos explotado. Sí, explotado. Es una situación interesante porque, bueno, los obreros se ve que esperaban que, solucionado la situación de crisis, mejoraran las condiciones de vida y de vivienda y de desarrollo de la vida de los trabajadores. Bueno, eso no pasó. No solo eso, sino que apenas empiezan las protestas obreras en el 19, hay una represión salvaje que es la de... Voy a hacer otra digresión. Una vez, esto va a ser muy... Gorriarán Merlo, ¿se acuerda, no? Sí, presentó un partido cuando yo estaba en un centro cultural que está acá cerca. Y que se llamaba Arena, una cosa así. Pero contó una anécdota que no tuve tiempo de confirmarla, que es de dónde viene el yo argentino. Hay un dicho, dice yo argentino. Y por lo general viene acompañado de levantada de mano y los hombros arriba. A mí no me metan yo en esta. Argentino. Bueno, según Gorriarán Merlo, y no lo voy a confirmar para el próximo micro, viene de la semana trágica donde la policía entró a reprimir violentamente en el barrio de Once, que estaba poblado por polacos y rusos, a los cuales genéricamente se los denominaba judíos. Claro. Y entonces, ¿qué hacían los valientes? Yo argentino, no me tires, yo argentino. Ah, mira. O sea que si es como contó Gorriarán Merlo, que no era un hombre de decir muchas verdades. Está linda la anécdota. La anécdota queda bien, ¿no? Pero aparte es creíble. O sea que este comentario es un gesto de cobardía históricamente, digamos, claro. ¿No? Yo argentino, yo a mí me gustaría decir, bueno, no, yo clase obrera. Pero bueno, al final ustedes no me disgregan, pero yo me disgrego solo. Nosotros no decimos nada. No, me la arreglo como para irme por las ramas. Por la autonomía de la disgregación. Sí. Obreros del mundo disgregados. No, y en este caso, en este proceso, digamos, de acumulación capitalista que se da, que tiene un alto componente agroexportador... No hay condiciones de mejora para la clase, sino que cuando la clase se organiza y reclama, es reprimida. El principio del gobierno de Irigoyen intentó ser contemporizador entre las clases, sí. Pero después, como cualquier gobierno burgués, se inclinó por su propia clase ante la contradicción, y en ese marco se va a dar el meeting, que es increíble. Yo no sé si ya le dije este dato, pero en Buenos Aires, frente al Congreso, en Buenos Aires se juntaron 130.000 personas en agosto de 1919. Digo, ya quisiera yo juntar 130.000 personas hoy por una cuestión de clase. Claro. 130, te diría. Puramente de clase. Totalmente. ¿Viste? Y bueno, hasta acá llegamos con este micro, digamos. Lo dejamos con la intriga de dentro de 15 días de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Rosario? Porque ya les batí qué pasó en Congreso. En Congreso. Pero en Rosario, de hecho se hizo en Rosario, en Firmat, en varias localidades cercanas, creo, en Alcorta. No es que creo y no sé. Voy a traer esa información. Le estoy generando suspenso. Claro, está muy bien. ¿Dónde ¿qué pasó? Seguramente los obreros ganaron algo. Claro, sí, ganamos. Ganamos. No, pero es interesante, ¿por qué? Porque hay una organización sindical nacional, convoca una protesta general, hay un acuerdo entre dos corrientes que son antagónicas en el terreno cotidiano, que es el socialismo y el anarquismo, y el comunismo no, todavía no surgía como organización política concreta. En el 19 se estaba fundando el Partido Comunista, se llamaba Partido Socialista Internacionalista, pero claro. También hay datos de que participaron en el proceso de protesta, digamos, eso es una unidad de clase frente a la clase enemiga, salvando las diferencias y por un objetivo en común. Qué lejos que estamos, ¿no? Bueno, no, pero sí, no hay un frente ciudadano. ¿Eh? Sí, sí, que va a romper las internas a la empresa recuperada por los periodistas. Sin duda. Está, con el cierre de lo que fue el micro del amigo Rubén de Historias de Otra Clase, vamos a darle un cierre como se debe. Que es debatiendo un poquito, haciendo partícipe también al oyente para que pueda escuchar e interpretar un poco el debate, que es la base de todo el debate. El problema es que ante tanta polarización debaten siempre lo mismo, ¿no? Sí, el debate y la acción. Y la acción. Si no, sí, por sobre todo las cosas. Hay muchos espacios de debate. Así. Igual es no interesante. Tanto, que, no, es verdad, lo estuve pensando, lo pensé, pero no lo dije. No, en realidad, nosotros queríamos la intención de generar una discusión. Lo mismo que con lo que hicimos el martes en sí, COA, digamos. Es lo que realmente no pasa, porque uno ve en general. Primero, la discusión está muy asociada a la chicana, ¿no? A que como vos no pensás como yo, entonces yo te chicaneo. Y después, uno sigue la prensa de los partidos con los que por ahí uno se identifica por clasista, ¿no? General de la izquierda, y no debaten, ¿no? No hay un debate. No hay un debate, ¿no? Real. No. Es acusaciones y chicana. Entre ellos mismos, ¿no? Claro. No, y aparte esta cuestión de que discutimos entre nosotros, claro, hacemos el encuentro entre nosotros. Está bien, yo saco mi periódico, el otro saca el periódico. Ahora, ¿por qué no nos juntamos en algún lugar y decimos lo que pensamos? No, eso no. No, eso en realidad está mi quinta y la quinta del otro. Claro. Y la otra quinta, y entonces estamos todos, ¿viste? Utilizan las redes y los diarios para fajarse ante la vista de todos. Mire, igual es interesante ver el proceso. Yo en un momento me ocupé bastante de las polémicas que los bolcheviques tenían con los mencheviques. Y en ningún momento. En ningún momento se generaban situaciones ni de violencia física, por supuesto. Porque eran de la misma clase y para pegarnos está la policía, ni de negarse a la discusión. De hecho, las grandes polémicas que sostienen los revolucionarios, póngale Lenin, Trotsky, los del periodo, con los mencheviques o entre ellos, tenían como objetivo la fundamentación del pensamiento. Claro. No la táctica. Exacto. Pero bueno, otra vez nos digregamos porque esto no tiene nada que ver con el mitin de 1919. Bueno, pero digo, hablando del mitin de 1919, claro. En este inicio, ¿no? Como para charlarlo un poco también. Era más de la consulta era de base, es muy distinta a lo que es ahora, ¿no? Porque había una consulta con el laburante de base, o sea, se hace una consulta general, una asamblea, o sea, eso se perdió. Qué buena pregunta, Mario. La cuestión es. Acá. Ha dado una asamblea. Está bien, por eso. Las corrientes clasistas reivindican esa metodología. Claro. Digo, que hay que ser justo en eso. Ahora, no es lo usual de. A mí siempre lo que me pareció fundamental o importante o notorio es esto de. Decretamos el paro. ¿Viste? Claro. Yo no decreto, no puedo decretar cosas. Porque ya de por sí estoy en una instancia sumamente autoritaria si decreto. Totalmente. O sea, ¿qué opinan? Y la otra es, igual hay que bancarse que la gente no quiera luchar. También. Es buena la apreciación también, es entonces, cierto. Entonces, viste, si vos querés ir a consultar a la base y la base te dice, no, la verdad es que no vamos a tener que hacerlo. O sea, claro, entonces, ¿cómo está la base ahora? ¿La base claro, está? Bueno, claro. Mire, hay una discusión importante acá. Yo voy a dar mi opinión absolutamente personal, quiero lógico. Decir. No es la opinión ni del archivo, no esto. ¿Cómo se expresa la conciencia de los obreros hoy día? ¿Se expresa en las corrientes de izquierda o se expresa en la burocracia sindical a la que recurrentemente vota? Igual hay procesos, yo digo porque seguramente algún compañero me va a escribir que está en la lista negra de FATE, están los aceiteros, hay corrientes de SENATE. Ahora. Sí, hay sindicatos que han roto trabajadores y generado sindicatos paralelos, pero bueno. Está bien. Ahora, la mayoría de la clase obrera. ¿Cómo expresa con la burocracia sindical? Claro, y esta idea de que qué va a hacer el sindicato por mí no estaba en la clase obrera del 19. Claro. Porque el sindicato era yo. Claro. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con esto? ¿Qué hacen con nosotros? Claro, pero yo he estado en movimientos gremiales en los que vos ibas y te decían, ¿y ustedes no van a hacer nada? No, mirá, nosotros vamos a hacer lo que hagas vos. No somos un ente. Pero esta idea de delegar. La figura del delegado, la idea de delegar en el otro y delegar todo, desde el problema del papel higiénico hasta aumento, el salario claro. Y qué sé yo, porque no se cuestionan otras cuestiones como, qué sé yo, la propiedad privada de los medios de producción. Pero esto, yo te elijo a vos. Vos me tenés que resolver todas las situaciones. Porque yo voy a laburar y vos sos el sindicalista. Entonces hay un divorcio, una enajenación, te es ajeno, el sindicalista, es ese señor que trabaja de hacer de sindicalismo. Sindical. Yo hice una experiencia muy rica en el Parque España, donde nuestros delegados no trabajaban con nosotros, no dejaban de estar en la obra. Claro. O sea, por ahí tenían alguna situación, éramos 300 tipos, entonces por ahí el tipo tenía que andar recorriendo porque había permanentemente condiciones de accidente. Ahora, no estaba, el tipo entraba a la mañana y salía a la tarde y cuando no tenía nada que hacer en su labor sindical, laburaba como cualquiera de nosotros. Está bien, éramos una... Era como una cooperativa. No, era una comisión interna clasista. Claro. O sea, no, vamos a desterrar esa idea. No era una cooperativa bajo ningún punto de vista. A nosotros nos explotaba un patrón. Claro. No tenía ninguna condición cooperativa. Claro. Éramos 300 empleados, la mayoría éramos de una empresa que se llamaba Dicasa, que había ganado la concesión de la construcción del Parque de España, y la comisión interna había barrido a una comisión que era pro sindicato de UOCRA, y era una comisión interna de una variedad ideológica. Estaba un compañero que respeto muchísimo, que es el compañero Jorge Pomelo, y la idea era sostener desde la base. Nosotros funcionábamos por asamblea. Bueno, en un proceso en el que fuimos derrotados en un conflicto gremial, todo eso se perdió al punto tal que echaron a la mayor... La situación del empleado de la UOCRA es que tiene la maldita libreta de fondo de desempleo, que es un certificado de despido sin indemnización. Entonces, esta situación hizo que nos echaran a la mayoría, aún a los que ni siquiera participaban de una manera combativa, sino que iban a las asambleas. O sea, esta idea de que primero hecho a los activistas, después lo que hablaron con los activistas, después lo que estuvieron cerca alguna vez. Hiperarbitrario. Claro. Sí. Y aún sigue. Sí, sí, es una idea que la burguesía le funciona hace muchos años. No, aparte hay encargados que le tienen... Yo la verdad, me contaba un empleo de Coto. Me dice, el tipo está encargado de seguridad. Dice, tanto a mí. Él laburaba en una empresa de seguridad. Lo toma Coto, lo emplea Coto. Sí, conozco el paño porque trabajé para la empresa que hacía seguridad en Coto. Mirá vos, y después dice, tanto nosotros de seguridad y los encargados tienen terminantemente prohibido compartir fuera del local, de adentro ni hablamos, te ven cerca, te echan. Afuera del local, compartir una cerveza, un café, te ven juntos afuera porque coincidiste en un picado de fútbol, te rajan. Como ven, me vestí para la opinión. Qué grande, ¿eh? Muy bien. Si la cámara 5 me toma... No, esta cuestión es sorprendente, porque ¿cómo? No hay libertad de asociación. No puede ni mirar al otro, Pero es, miren, no son hay personas, situaciones de ese es tipo, problema. de todos los colores, y a nosotros nos pasó eso, inmediatamente que nos echaron a todos, nosotros habíamos bajado el índice de accidentes en la obra. La construcción es un gremio complicado, no solo desde la explotación patronal, sino de la generación de conciencia de los compañeros. Las condiciones de laburo, poner arnés, claro. De que tienen que atar en el andamio, de que yo no soy ningún homosexual, por decirlo de alguna manera, para andar atadito al andamio. Yo no me caigo, claro, papá. Claro, yo llevo años arriba al tablón y todo un montón de cosas que van en detrimento de la propia seguridad. De todos modos, el responsable principal es el patrón siempre. Pero si usted mira el manual de seguridad, la culpa de los accidentes siempre la tienen los obreros. Y sobre todo esos dibujitos muy instructivos que tienen. Sí, y nunca salen parecido a un obrero. Siempre. Sí. Entonces, cuando nos echaron a todos nosotros, murió un compañero porque cayó en un pozo y se le tapó. Porque la patronal venía atrasada con los tiempos de entrega, porque venía el retoño de Meretriz, por decirlo de una manera, ¿no? Ay, qué lindo que sea. Sí, sí, sí. O hijo de una mujer de vida pública. Del rey de España, que después vino la subnormal de la hija. Y había que entregar la obra antes del 500 aniversario. Nosotros, todo esto que estoy contando fue antes de 1992. Cumplían los 500 años de la tenía masacre. Que estar terminado. Teníamos que entregar el Parque de España en honor a los que nos habían colonizado. Entonces... No importa si quedó aún dentro del pozo, importa. No, los ritmos eran terribles. Los ritmos eran terribles. Y las condiciones de trabajo eran... Cuando se perdió... Por eso tuvieron que desmantelar a la comisión interna. Digo, esta es una mínima experiencia. Yo... ayer pensaba... Yo empecé a trabajar a los 9, 10 años y mi primera experiencia en fábrica fue a los 16. Y dejé de trabajar en fábrica hace unos 4 años atrás por una cuestión de salud. La mayor parte de mi vida trabajé en metalúrgico y algún tiempo en la construcción, cuando en la época del glorioso Carlos I de La Rioja lo único que se movía era la construcción. Claro. Pero de todas maneras mi experiencia es siempre así. O sea... No solo que levanta la cabeza es decapitado rápidamente, sino se organiza. Por eso muchas veces, viste, lo mejor que uno puede hacer es hablar por... O sea, esto que vos decís, no se pueden reunir en ningún lado. No, los empleados de seguridad ya de por sí no son personas. Eso es lo que te digo, no son considerados personas. No, lo más mínimo. De todos modos, hay un target del empleado de seguridad. ¿Viste? Yo trabajé en 2 empresas de seguridad. Hay un target de policía frustrado. Pero mucha gente tuvo que ir a trabajar ahí. Por ejemplo, en mi caso, porque pasaste los 40 años. Y no te ya no entras en ningún lado. Y te da mucho dolor. Y Coto es un campo de concentración. O sea, no hay ninguna otra condición. O sea, es imposible todo en Coto. Y hay tal grado de estimulación que si ponen una corbata, viste que a los pibitos que están a cargo le ponen corbata, ponen una corbata y aparecen 2 ahorcados porque todo el mundo quiere ganar 500 mangos más y decirle totalmente a su compañero, claro, esa es la batalla. No estás rindiendo. Claro. Esa es la batalla. O sea, otra vez para cerrar la idea, el problema más importante de la clase, y eso está en el, voy a hacer una propaganda, en el Manifiesto Comunista. ¿Ura? Sí. No es la lucha. La lucha es episódica y las conquistas son transitorias, nunca son permanentes. Porque creo que lo hablábamos la otra vez a eso. Uh-huh. Vos lograste esto y el patrón te inventa algo distinto. Lo que perdura es la conciencia. Entonces la lucha nuestra es por la conciencia. Por supuesto que en el conflicto y en la protesta y en la lucha... la conciencia es más permeable, pero muchas veces yo no soy luchista, por ejemplo. Yo no creo que hay que impulsar las luchas todo el tiempo, en todo tiempo y lugar, y que siempre hay que luchar. Yo creo que hay que ser astuto para luchar. Creo que lo más importante es organizarse y conspirar, porque los patrones conspiran contra nosotros desde hace siglos. Probado está que el gobierno de Irigoyen no tuvo ningún empacho en masacrar obreros. En la Patagonia, ¿no? Aparte, ¿por qué? Porque era un pésimo ejemplo. Totalmente. Y los deportaba y deportaba a sus dirigentes y los perseguía. ¿Y qué diferencia hay con la realidad que vivimos hoy? O sea, esa realidad que vivimos hoy es consecuencia de esa situación en que la clase fue atacada y es atacada permanentemente. Por eso es terrible que nos vengan a decir que hay patrones buenos. Porque realmente, si yo vivo de tu trabajo, puedo ser, Marx lo dice en una carta, usted puede ser muy buena persona, querer mucho a sus hijos, ayudar a las ancianas a cruzar la calle, pero si usted vive del trabajo ajeno es un explotador. Bueno, creo que hasta ahí llegué, sí, porque ahora van a empezar a venir las... Sí, no, no. Luciana le pide saludos, dice que salude. Luciana Ferro. Sí, un gran abrazo allá en el lejano sur para la Luciana. Bueno, la saluda. Cancelado el saludo, porque dice que salude el viejo punk. No sé por qué lo de punk. Claro, pero bueno. No tiene cresta. No, bueno, nunca se me pararon. Yo he sido punk. Es una gran frustración. Tengo el pelo tan lacio que una sola vez me pude parar los pelos con dentífrico. Mirá vos. Y no es recomendable. Hay que bañarse después. No, es terrible. Bueno, Rubén, gracias. Bueno, ¿qué más decirte? Gracias. Es muy interesante los debates abiertos donde no hay muchos canales donde se pueda contar la otra historia, ¿no? Porque siempre la misma, pero si hay una, hay otra. Y la historia de clases también me parece que es muy interesante. Dentro de 15 días veremos con profundidad lo que pasó acá. Sí, vamos a venir con los datos del diario La Capital. Perfecto. Bueno, gracias, Rubén. No, a ustedes. Historias de otra clase en Bichos de Radio.